Ay, ay, ay. Allá viene la Mona Juana. Allá viene la Mona Juana. Viene vendiendo para Cuerpiña. Y se va para la campiña, primero. Y se va para la campiña. A manchar tabaco en Ramón. Allá viene la Mona Juana. Allá viene la Mona Juana. Viene vendiendo guarapo y piña. Y se va para la campiña, meme. Y se va para la campiña. A manchar tabaco en Ramón. Sarosa, que está tan negrita loca. Tan alborota bailando. La rata gaiti que banda en la temporada. Dejala que no se dejala que diga que se quiere emborrachar. Porque el otro día con cara risueña amanece ratora sabrosa. Que está la negrita loca, la baila, la mueve, la agarra, la baila, la coge, la morde, la baila, la coge, la coge, la que está alborotá. Dejala que no se dejala que diga que se quiere emborrachar. Porque el otro día la mucha envergüenza amanece ratora. Y me dice la negrita, y me dice la negrita que tiene un negro que la venera. Y esa es pura cantadera, y esa es pura cantadera. De noche y de mañanita. Y me dice la negrita, y me dice la negrita que tiene un negro que la venera. Y esa es pura cantadera, que te digo, esa es pura cantadera. De noche y de mañanita. Sabrosa, que está la negrita loca, tan alborota bailando. La rata gaitica manda en la temporada. Porque el otro día con cara risueña amanece ratona sabrosa. Y la negra Juana está celosa con Renato bailando, porque está saliendo con la negra Pacha. ¿Qué pasó? Déjala que goce, déjala que diga que se quiere emborrachar. Porque el otro día con cara risueña amanece ratona. Hoy la negra está bailando. Hoy la negra está bailando al son y ritmo de cardenales. Porque a Juanita le sale. Porque a Juanita le sale. Gozará aunque se queche. Hoy la negra está bailando, que sí, hoy la negra está bailando al son y ritmo de cardenales, porque a Juanita le sale, porque a Juanita.